brillaste en la penumbra. Y hoy mi alma es una tumba. Y no te olvido, no puedo hacerlo. Será fácil para...